Seguramente muchas y muchas estarán al tanto de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió ayer con la gobernadora, sí, Arabella Carreras, para hablar de diversos temas, entre otros la posibilidad de financiamiento de obras en diferentes localidades de la provincia. La Nación asumió el compromiso y firmó un convenio para ejecutar 60 obras en Río Negro, sí, de las cuales 20, un número muy importante, van a ser aquí en Viedma, 19 en realidad, 19 van a ser aquí en Viedma. Son diferentes obras, algunas menores y otras un poco más importantes. Sobre este tema estuvimos conversando con Gastón Renda, que es el titular de la Secretaría de Planificación Urbana, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, que nos da algunos detalles respecto de las carpetas que se presentaron oportunamente y algunas modificaciones que hay en esas carpetas, porque con el correr de los días y de la gestión entendieron que hay otras prioridades diferentes a las que se plantearon al iniciarse la gestión, que fue cuando presentaron las carpetas. Así que si te parece vamos a compartir lo que nos decía Gastón Renda respecto de este importante anuncio que esperemos se haga realidad en los próximos meses. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Sí, un anuncio de un compromiso muy fuerte del presidente Alberto Fernández con la gobernadora Arabella Carreras, en el cual anuncian 60 obras para Río Negro, de las cuales 19 irían para Viedma. Que bueno, y lo más importante para nosotros es que se empieza a ver más allá del porcentaje, ¿no? Estos son proyectos que se fueron cargando en el programa Argentina ACE, en la plataforma, que para nosotros es un orgullo poder ver reflejado el trabajo que comenzamos cuando nos agarró la primera etapa de la pandemia, de los profesionales nuestros en elaborar proyectos para cuando esto pasara. O sea, todavía estamos en un gran problema, un tema de pandemia, ¿no? Pero sí empezamos a ver reflejado ese trabajo del teletrabajo, que en algún momento nosotros comunicamos, hicimos esa promoción de lo que venían haciendo los técnicos nuestros. Bueno, hoy está en estos 19 proyectos, que salió el compromiso ayer, ¿no? Uh-huh. Y de esos 19 proyectos, ¿cuáles son las obras para destacar? Como obras a destacar ahí, lo que salió es un listado del que está en la plataforma Argentina, se dice del listado, así como la pandemia también es dinámico. Uh-huh. Les comento a qué me refiero. O sea, nosotros tenemos concretamente las dos o tres primeras obritas que están en ese listado, son obras menores y las canalizamos con recursos propios porque no sabíamos cuando empezamos a cargar en esa plataforma con qué velocidad iba a salir eso. Uh-huh. Y la necesidad nuestra nos llevó, bueno, por eso digo, eso ya se fue corrigiendo, ese listado que está publicado hoy no es el actual, pero bueno, también por ejemplo hemos reconvertido algunos códigos de esas obras en, por ejemplo, se postergó un poquito lo que es paradores en el Balneario del Cóndor por darle prioridad a Cordón Cuneta al Loteo Silva, porque uh-huh. Tenemos a la vista que el barrio La Valle nos queda muy poquito de Cordón Cuneta para concluirlo, y en el Silva un poco más. Estamos ejecutando una obra de más de 4 millones de pesos en este momento en el Silva, en Cordón Cuneta, y con esto tenemos la posibilidad de llegar al 100% si estas obras van saliendo, ¿no? Porque esto está en una etapa de compromiso. La parte que nos toca es ir cargando esos proyectos y día a día ir completando la documentación que nos requieren para avanzar las etapas. Uh-huh. Y en cuanto a costos de los trabajos, ¿cuáles son los que demandan mayor cantidad de inversión? No, lo que hay en este listado, hay obras de todo tipo. O sea, uh-huh. lo que quedó en este anuncio ayer, lo más grande es, porque nosotros lo teníamos cargado, o sea, es la estación elevadora y todo el tratamiento pluvial para la cuenca del barrio Jardín. Eso es una obra que está a ronda de 450 millones de pesos, que lo que es proyecto se está ejecutando desde INAPREM y nosotros la tenemos cargada y salió en ese listado. O sea, estamos, si bien es lo más grande que está cargado, estamos un poquito más lejos. Otra obra de importancia que está acá, que está dividida en 4 etapas, pero en realidad después hubo un compromiso de la gobernadora en hacerla completa, es la avenida Perón, que la avenida Parque Juan Domingo Perón, como, uh-huh. como se denominaría, porque la idea no es solo un ensanche y llevarla a 4 carriles, sino un parquizado paralelo con bicisendas, iluminación, forestación y demás. Se habla también ahí de una obra concreta en el barrio Mi Bandera, que tiene que ver con una fuente que ahí tiene una denominación en particular. ¿Esa obra también está contemplada? Esa es otra de las que cambiamos ahora con, en la prioridad. Son las dos que se cambiaron, sí, estos últimos días. De la prioridad, digamos. De la prioridad, pero sí, queríamos, porque eso surgió en el verano, el último verano, los días de mucho calor. Nos abrían las tapas, las cisternas para bañarse los chicos. Entonces, bueno, la respuesta a eso era generar hacer dos fuentes más, que era una para el Loteo Silva y otra para el Mi Bandera, porque la Valle tenía. Son estas fuentes interactivas que los chicos pueden jugar con los chorros de agua desde abajo, ¿no? Sí, estimo que para el verano vamos a llegar, porque lo que se corrió, digamos, se cambiaron las prioridades, las vamos a volver a tener en ese listado. Así que seguramente las vamos a estar teniendo para el verano. Nos imaginamos que la obra, ¿qué plazos imaginan ustedes para ir, digamos, haciéndolas realidad? Y esto depende. Es difícil. Estamos en la etapa de completar la documentación que van requiriendo. Hay cinco etapas, ¿no? Hay varias que ya están en etapa 2 y 3, algunas en 1 y otras en borrador, le llaman ellos, que es la precarga. O sea, en el listado salió todo publicado. Esto es un poco. Nosotros ya. Los proyectos están todos a nivel proyecto ejecutivo. El tema es la revisión que se hace desde Nación para que ellos puedan hacernos subir esas etapas. Quizás saltemos, como está todo en etapa de proyecto ejecutivo, quizás de etapa 2 saltemos a etapa 5 cuando ellos lo intervengan, ¿no? Pero necesitamos la intervención para que ellos lleguen a la etapa de poder ponerlo en ejecución. Habla también dentro de los listados, figuran unas 15 cuadras, si no recuerdo mal, de asfalto. ¿Esos ya están definidas? ¿Cuáles van a ser los lugares en donde se van a llevar adelante esas obras? Sí, básicamente son pavimentos flexibles que estamos definiendo. Hay muchos sectores que hay mucha necesidad de pavimentos flexibles. Las que también están, que sí están definidas y que son una necesidad importante, es la calle Winter y Cheroni, que son paralelas entre Corrientes y Avenida Buchar. Lo que queda, digamos. Lo que queda, que es muy poco, porque son 500 metros sumando las dos arterias, y con eso se completaría dos avenidas o dos arterias importantes en circulación de paralelas al río, ¿no? Porque son pocas las que atraviesan de esto que hablamos, del Boulevard Ayacucho hasta Avenida Buchar. Esas sí están definidas, las otras 15 cuadras están puestas así porque era la búsqueda de financiamiento para 15 cuadras, que iremos viendo cuáles son las prioridades. O sea, necesidad hay mucha. ¿Y es asfalto concretamente, o sea, asfalto flexible para nuevas cuadras o es reasfaltado? No, es asfalto flexible para nuevas cuadras. Lo que estábamos hablando de hormigón y de Scheroni es en hormigón. Sí. Eso es hormigón. Flexibles son las 15 cuadras, y lo que es reasfaltado, por la pregunta tuya, es que nos está quedando son los laterales, esto que quedó inconcluso en las arterias del centro, Tucumán, Álvaro Barros y Moreno. Eso sí estamos haciéndolo con un expediente por iniciativa, con recursos propios. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí la palabra entonces de Gastón Renda, es el titular de la Secretaría de Planificación Urbana, Obras y Servicios Públicos, dando detalles de cómo se ha gestado de alguna manera esta posibilidad de generar obras con financiamiento nacional que se van a desarrollar aquí en Viedma. Esto surge, recordemos, del convenio que firmó ayer la gobernadora de la provincia, Arabella Carreras, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde la Nación se compromete al financiamiento de unas 19 obras, algunas menores, otras más importantes, a desarrollarse aquí en Viedma. Para destacar, la más ambiciosa, y que lo hacía el propio Gastón Renda, tiene que ver con la obra de ampliación de la Avenida Perón. Esa es una obra muy importante para la ciudad por la importante circulación, ¿no?, que tienen esta calle que une varios barrios de la ciudad. Y luego hay, bueno, algunas obras de asfalto, de cordón cuneta ahí para el barrio Santa Clara. Seguramente le interesará a usted, Walter, se van a terminar la Scheroni y la Winter. Si lo hacen bien, La verdad que sí, está buenísimo. Yo siempre me pregunté por qué esas calles tenían plata para hacer lomos de burro en cemento, pero no pasé cordón y cuneta. Sí, porque la calle Inter tiene ahí cordón, tiene un lomo de burro ahí en la mitad. Claro, por eso. Nunca entendí por qué le hacían lomos de burro de cemento y no cordón cuneta. O cosas así que hemos visto. Lo que me llamó la atención del listado de obras es seguir haciendo estas fuentes visitables. La de los chorros, ¿no? La de los chorros de agua. Fuentes visitables. Así denominada por la anterior gestión, la nueva gestión las denomina fuentes interactivas. Claro, que uno recuerda, por ejemplo, ahí la de los bulevares Ituzaingó, ahí en la esquina, ahí en, y tuvo más problemas que soluciones, digamos, me acuerdo, ¿no? Estuvo, ¿cuánto? De visita. Sí, más menos interacción que es un cacho de cemento redondo, en definitiva. Sí, la verdad que pero bueno. No, además son obras que no las entiendo. Yo no las entiendo, pero capaz que hay explicaciones lógicas de meter ese tipo de obras antes que otro tipo de prioridad. Igual esa está, la vi que está última en el listado. Está última en el listado dentro de la. Si sobra plata, la hacemos, una cosa así es, me parece. Sí, sí. Incluso se ha cambiado la prioridad también de lo que tiene que ver con los paradores en el Cóndor, para darle prioridad al cordón cuneta en el Roteo Silva. Creo que, bueno, ahí hay una decisión acertada por parte de el municipio en cuanto a ver algunas cuestiones más prioritarias para el sector de los barrios que para lo que tiene que ver con la cuestión turística. Me parece que es acertado, bueno, y un punto a favor para destacar. Y en cuanto a costos de obras, decir que la más importante es la estación elevadora y conducto pluvial Cuenca Barrio Jardín, de las denominadas obras invisibles, digamos que no se pueden ver, digamos, no se pueden caminar, pero que significan un importante servicio para la comunidad. 450 millones de pesos sale esta obra, así que bueno, por lo menos en el listado que tenemos es la más importante que tiene la Municipalidad de Viedma, de este listado de 19 obras que se van a llevar adelante con financiamiento del Gobierno Nacional. Decir que del listado original que se difundió ayer desde el Gobierno Provincial van a haber algunas modificaciones en torno a lo que tiene que ver con las prioridades y también algunas otras que ya han comenzado a ser ejecutadas por parte de la Municipalidad con fondos propios. Eso también hace que se modifiquen las prioridades y, bueno, el listado original se vea un poco modificado, pero bueno, lo importante es el convenio firmado por el presidente y que va a redundar en beneficios también para los viedmenses. Américo, abrazo grande, nos reencontramos en un ratico. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Construcción de cordones en la costanera Alfonsín y Monseñor Esandi, reparación de veredas en la zona de la costanera, la ejecución del cerramiento de estación de bombeo del barrio Lavalle, bacheo de hormigón en distintos puntos de la ciudad, construcción de la vereda en el Boulevard Ituzaingó, entre Vinter y Ruta 1, ¿qué más? Ah, el Boulevard Ituzaingó, mirá, ahí donde sigue el canal Montenegro, ahí me ubiqué. Cloacas, calle Pomona, Vinter y Chironi, reparación de hormigón en Boca Calles, cordón cuneta para el Boulevard Ituzaingó entre Vinter y Perón, lo dije ya, ¿qué más? Iluminación de acceso en el bañario del Cóndor, alguna que otra vereda también en un centro comercial en el Cóndor, en Sánchez de Avenida Perón. Digo, te estoy leyendo algunas de las obras que fueron anunciadas en el marco de este convenio.